Huellas en el surco. ¿Por qué todo el mundo me mira? Chucho, ¿ya viste lo que mandaron? ¿De qué hablas? Mira. Espera, ¿de dónde sacaron esa foto? Tu novia se la mandó a todos. ¿Qué le hiciste? No, no le hice nada. A ver, enséñame más. Mijo, ¿estás bien? Sí, todo bien. Bueno, ya casi está la comida. Mijo, llevas encerrado 3 semanas. ¿Qué pasa? Nada, lárgate. ¿Es por la foto íntima? ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? Me daba mucha pena. Igual nunca pensé que te ibas a enterar. Ay, mijo, ¿cómo no voy a saber? Si aquí uno conoce todo lo que pasa. Bueno, eso sí. ¿Le hiciste algo a María? ¿O por qué te hizo algo tan feo? No le hice nada. Me dijo que me tocaba mandarle una foto así, pero no pensé que lo fuera a compartir. Ahora nadie me deja de molestar y ni puedo abrir mi Face porque ahí también me dicen de cosas. Oye, no, pues eso está muy mal. ¿Ya pediste ayuda? Sí, hablé con mi profesor, pero me dijo que mejor no hiciera nada, porque yo fui el que mandó esas cosas. Pero tú confiaste en esta niña y ella no tenía por qué compartir la foto. Ya sé, ni siquiera he sido para ir pedirme perdón o algo así. ¿Qué voy a hacer? A ver, déjame llamarle a un amigo de la ciudad. Seguro él debe de saber mejor. Bien, pues me dijo que existe una ley llamada Ley Olimpia. Tenemos que ir a la Fiscalía del Estado para poder hacer la denuncia y ellos nos dirán qué procede. A ver, déjame buscarlo en internet. Ah, sí, tiene que ver con sanciones para la gente que comparta fotos o videos íntimos y aplica para cualquier persona. Exacto, esa ley nos puede ayudar a resolver todo esto. ¿Me acompañas a la Fiscalía? Claro, mijo, solo hay que avisarle a tu papá. Igual tengo entendido que tienes que llevar pruebas y dar una declaración detallada de lo que pasó. Bien, pues eso no será tan difícil. ¿Qué pasó, mi todo chico? Estás loca, yo confiaba en ti. Ay, solo estaba jugando, ¿a poco no pudiste aguantarte las bromas? Uy, si no sabes, y lo bien que la vamos a seguir pasando. ¡Suerte! Nunca dejen que sus vidas se vean afectadas por las decisiones de otras personas. Si comparten fotos íntimas, asegúrense de que la otra persona no hará nada malo con ellas. Y si sí, ya saben qué deben hacer. Conoce este y otros ejemplos en el micrositio Indigital, iniciativa implementada por Surco para promover el uso de nuestros derechos digitales de una forma divertida. Todo lo encuentras en nuestro juego. Conocer tus derechos digitales es importante para que no vivas situaciones que atenten contra tu integridad humana y tengas libertad de acceder al Internet desde un espacio seguro.